fotografía y telegrafía del pensamiento. La fotografía y la telegrafía del pensamiento son cuestiones que hasta el presente apenas si se han tratado. Como todas las que no tienen relación con las leyes, que, por esencia, deben ser universalmente divulgadas, han sido relegadas a la segunda fila, aunque su importancia sea capital, y los elementos de estudio que entrañan están llamados a aclarar muchos problemas que, hasta hoy, carecen de solución. Cuando un artista de talento pinta un cuadro, obra magistral a la que consagra todo el genio que, progresivamente ha ido adquiriendo, traza ante todo a grandes rasgos el croquis, de modo que se comprenda por el bosquejo todo el partido que espera sacar. Solo después de haber elaborado minuciosamente su plan general, procede a la ejecución de los detalles, y aunque el último trabajo exija ser tratado con más esmero quizás que el bosquejo, sin haberle precedido este, sería, empero, imposible el otro. Lo mismo sucede en espiritismo. Las leyes fundamentales, los principios generales cuyos realces existen en el espíritu de todo ser creado, debieron ser elaboradas desde el comienzo. Todas las otras cuestiones, cualesquiera que ellas sean, dependen de las primeras, y esta es la razón por que durante cierto tiempo se descuidó su estudio directo. En efecto, no puede lógicamente hablarse de fotografía y telegrafía del pensamiento antes de haber demostrado la existencia del alma, que maneja los elementos fluídicos, y la de los fluidos, que permiten que se establezcan relaciones entre dos almas distintas. Y aún hoy, apenas estamos suficientemente ilustrados para la definitiva elaboración de estos inmensos problemas. Sin embargo, algunas consideraciones capaces de preparar un estudio más completo, no estarían, por cierto, fuera de lugar en estas páginas. Siendo el hombre limitado en sus pensamientos y aspiraciones, circunscritos sus horizontes, le es forzosamente necesario concretar y designar todas las cosas, para conservar de ellas un recuerdo apreciable, y basar en datos ya adquiridos, sus futuros estudios. Las primeras nociones del conocimiento las recibe por el sentido de la vista. La imagen del objeto es la que le hace saber que el objeto existe. Conociendo mucho, haciendo inducciones de las diferentes impresiones que producen en su ser íntimo, ha fijado la quinta esencia de ellos en su inteligencia por medio del fenómeno de la memoria. ¿Y qué es la memoria, sino una especie de álbum, más o menos voluminoso, que hojeamos para volver a encontrar las ideas borradas y constituir de nuevo los acontecimientos transcurridos? Este álbum tiene señales en los lugares notables. Inmediatamente recordamos ciertos hechos, mientras que para otros nos es preciso hojear mucho. La memoria es como un libro. Aquellos de los que leemos con placer ciertos pasajes, ofrecen fácilmente a nuestros ojos semejantes pasajes. Las hojas vírgenes o pocas veces leídas, han de ser pasadas una tras otra, para que ofrezcan el hecho en que nos hemos fijado poco. Cuando el espíritu encarnado recuerda, su memoria le presenta la fotografía, en cierto modo, del hecho que busca. En general, los encarnados que le rodean nada distinguen. El álbum está en un lugar inaccesible a su vista. Pero los espíritus lo ven, y lo hojean con nosotros, y en ciertas circunstancias pueden intencionadamente favorecer nuestra investigación o perturbarla. Lo que acontece de encarnado a espíritu, tiene igualmente lugar de espíritu avidente. Cuando se evoca el recuerdo de ciertos hechos en la existencia de un espíritu, la fotografía de estos hechos se presenta a él, y el vidente, cuya situación espiritual es análoga a la del espíritu libre, ve como él, y aún ve en ciertas circunstancias lo que el espíritu no ve por sí mismo, exactamente como un desencarnado puede hojear en la memoria de un encarnado sin que éste tenga conciencia de ello, y recordarle hechos olvidados hace mucho tiempo. En cuanto a los pensamientos abstractos, por lo mismo que existen, toman un cuerpo para impresionar el cerebro, deben obrar naturalmente en él, y esculpirse hasta cierto punto. También en este, como en el primer caso, la semejanza entre los hechos que existen en la tierra y en el espacio parece perfecta. El fenómeno de la fotografía del pensamiento ha sido objeto de muchas reflexiones en la Revue Spirite. Y para mayor claridad, reproducimos aquí algunos pasajes del artículo consagrado a este estudio, completándolos con nuevas experiencias. Siendo el fluido el vehículo del pensamiento, este obra en los fluidos como el sonido en el aire. Nos aporta el pensamiento como el aire nos aporta el sonido. Puede, pues, decirse con toda verdad, que hay en los fluidos ondas y rayos sonoros. Hay más aún cuando el pensamiento crea imágenes fluídicas, se reflejan en la envoltura periespiritual como en un espejo, y como esas imágenes de objetos terrestres que se reflejan en los vapores del aire, toma en dicha envoltura un cuerpo, y se fotografía en ella hasta cierto punto. Si un hombre, por ejemplo, concibe la idea de matar a otro, por impasible que esté su cuerpo material, el fluídico es puesto en acción por el pensamiento del que reproduce todos los matices. Ejecuta fluídicamente el gesto. El acto que tiene intención de realizar su pensamiento crea la imagen de la víctima, y toda la escena se pinta, como en un cuadro, del mismo modo que está en su espíritu. Así es como los más secretos movimientos del alma se repercuten en la envoltura fluídica, y como un alma puede leer en otra alma como en un libro, y ver lo que no es perceptible por los ojos del cuerpo. Estos ven las impresiones interiores que se reflejan en la fisonomía. Pero el alma ve en el alma los pensamientos que no se traducen al exterior. Sin embargo, si viendo la intención, el alma puede presentir el cumplimiento del acto que le seguirá, no puede, empero, determinar el momento en que se realizará, ni precisar los pormenores, ni siquiera afirmar que tendrá lugar, porque circunstancias ulteriores pueden modificar los planes concebidos y cambiar las disposiciones. No puede ver lo que aún no está en el pensamiento. Lo que ve es la preocupación del momento o habitual del individuo, sus deseos, sus proyectos, sus intenciones buenas o malas. Y de aquí los errores en las previsiones de ciertos videntes. Cuando un acontecimiento está subordinado al libre albedrío de un hombre, aquellos no pueden más que presentir la probabilidad, a partir del pensamiento que ven, pero no afirmar que tendrá lugar de tal manera y en tal momento. La mayor o menor exactitud en las previsiones depende, por otra parte, de la extensión o de la claridad de la vista psíquica. En ciertos individuos, espíritus o encarnados, está limitada a un punto, o es difusa, al paso que en otros es clara y abarca el conjunto de pensamientos y voluntades que han de concurrir a la realización de un hecho. Pero por encima de todo, está siempre la voluntad superior que puede, en su sabiduría, permitir una revelación o impedirla. En este último caso, es corrido un velo impenetrable ante la vista psíquica más perspicaz. Véase el Génesis, capítulo 16. La teoría de las creaciones fluídicas, y por consiguiente, de la fotografía del pensamiento, es una conquista del espiritismo moderno, y puede en adelante considerarse como adquirida en principio, salvo las aplicaciones de detalles que serán resultado de la observación. Este fenómeno es incontestablemente origen de las visiones fantásticas, y debe desempeñar un importante papel en los sueños. Creemos que ahí puede encontrarse la explicación de la mediumnidad en el vaso de agua magnetizada. Toda vez que el objeto que en el vaso se ve, no puede estar en este, el agua debe hacer el oficio de un espejo que refleja la imagen creada por el pensamiento del espíritu, cuya imagen tanto puede ser la reproducción de una cosa real como la de una creación de la fantasía. ¿Quién es el que sabe en la tierra la manera como se produjeron los primeros medios de comunicación del pensamiento? ¿Cómo fueron inventados, o mejor, encontrados? ¿Porque nada se inventa? Todo existe en estado latente. A los hombres toca buscar los medios de poner en acción las fuerzas que les ofrece la naturaleza. ¿Quién sabe el tiempo que fue menester para emplear la palabra de un modo completamente inteligible? El primero que dio un grito inarticulado, tenía indudablemente cierta conciencia de lo que quería expresar. Pero aquellos a quienes se dirigía, nada comprendieron en el primer momento, Y solo al cabo de una larga serie de tiempo existieron palabras convenidas, luego frases a las que se prestó atención, y finalmente discursos enteros. ¿Cuántos miles de años no se han necesitado para llegar al punto en que se encuentra hoy la humanidad? Cada progreso en el modo de comunicación, de relación entre los hombres, ha sido constantemente señalado por un mejoramiento en el estado social de los seres. A medida que las relaciones de individuo a individuo se estrechan, se regularizan, se siente la necesidad de un nuevo modo de lenguaje más rápido, más capaz de poner a los hombres en relación instantáneamente, y de una manera universal. Porque lo que tiene lugar en el mundo físico por medio de la telegrafía eléctrica, no ha de tener lugar en el mundo moral, de encarnado a encarnado, por medio de la telegrafía humana. Porque las relaciones ocultas que unen más o menos conscientemente los pensamientos de los hombres y de los espíritus por medio de la telegrafía espiritual, no han de generalizarse de un modo consciente entre los hombres. La telegrafía humana. He aquí lo que provocará la risa de los que se nieguen a admitir todo lo que no impresiona los sentidos materiales. Pero, ¿qué importan las burlas de los presuntuosos? Todas sus negaciones no impedirán que las leyes naturales sigan su curso y encuentren nuevas aplicaciones, a medida que la inteligencia humana esté en disposición de percibir sus efectos. El hombre tiene una acción directa así sobre las cosas como sobre las personas que le rodean. A menudo una persona de la que poco caso se hace, ejerce una influencia decisiva sobre otras que tienen una reputación muy superior. Depende esto de que, en la tierra, se ven más caretas que caras, y de que los ojos están deslumbrados por la vanidad, el interés personal y todas las malas pasiones. La experiencia demuestra que puede obrarse en el espíritu de los hombres a pesar suyo. Un pensamiento superior, fuertemente pensado, permítaseme la expresión, puede, pues, según su fuerza y elevación, impresionar más o menos lejos a hombres que ninguna conciencia tienen del modo como a ellos ha llegado, de la misma manera que el que lo emite no tiene conciencia del efecto producido por su emisión. Este es un funcionamiento constante de las inteligencias humanas, y de su acción recíproca. Unid a esto la acción de los desencarnados, y calculad, si podéis, la potencia incalculable de esa fuerza compuesta de tantas otras reunidas. Si se pudiese sospechar el mecanismo inmenso que el pensamiento pone en juego, y los efectos que produce de individuo a individuo, de grupo a grupo, y la acción universal de los pensamientos de unos hombres sobre otros, quedaríamos deslumbrados. Nos sentiríamos anonadados ante esa infinidad de detalles, ante esas innumerables redes enlazadas entre sí por una poderosa voluntad, y obrando armónicamente para alcanzar un objeto único, el progreso universal. Por medio de la telegrafía del pensamiento, el hombre la apreciará en todo su valor, la ley de la solidaridad, reflexionando que no hay un pensamiento, sea criminal, sea virtuoso, que no tenga una acción real sobre el conjunto de los pensamientos humanos, y sobre cada uno de ellos. Y si el egoísmo le hiciese desconocer las consecuencias, para otro de un pensamiento perverso que le sea personal, será inducido por ese mismo egoísmo a pensar bien, para aumentar el nivel moral general, pensando en las consecuencias que a él le resultarían del pensamiento malo de otro. ¿No son consecuencia de la telegrafía del pensamiento esos choques misteriosos que proceden de la alegría o sufrimiento de una persona querida, alejada de nosotros? ¿No es a un fenómeno del mismo género que debemos los sentimientos de simpatía o repulsión, que nos arrastran hacia ciertos espíritus, y nos alejan de otros? Ciertamente es este un campo inmenso para el estudio y la observación, pero del que solo los contornos podemos descubrir. El estudio de los detalles será consecuencia de un conocimiento más completo de las leyes que rigen la acción de unos fluidos sobre otros.